ya ya mal viejo. Su barca y redes son su hogar. Su huerto el mar, la inmensidad. Besa a su mujer y luego se hace a la mar. El viento al viejito bueno, y como prenda duele.